dicen que tus caricias no han de ser mías, que tus amantes brazos no han de estrecharme, que yo he soñado anoche que me querías. Y aunque después yo muera, quiero besarte. Dicen que tus caricias no han de ser mías, que tus amantes brazos no han de estrecharme, que yo he soñado anoche que me querías. Y aunque después yo muera, quiero besarte. Dame un beso y olvida que me has besado. Yo te ofrezco la vida si me la pides. Y si llego a besarte como he soñado, ha de ser imposible que tú me olvides. Ser imposible que tú me